Me voy a Washi que te va a paleva. Me voy a Washi que te va a paleva. Washi que del padre Juan, reinando su Juan Washi que, si tú quieres un guaracha, venga a bailar conmigo, si tú sabes lo que te diga, vamos no por el Washi que te va a. Me voy a Washi que te va a paleva. Me voy a Washi que te va a paleva. Washi que del padre Juan, reinando su Juan Washi que, si tú quieres un guaracha, venga a bailar conmigo, si tú sabes lo que te diga, vamos no por el Washi que a gozar. Me voy a Washi que te va a paleva. Ay, yo me voy a dar, me voy a rumbiar. Me voy a Washi que te va a paleva. Me voy a Washi que te va a paleva. Me voy a Washi que te va a paleva. Me voy a Washi que te va a paleva.